que ahora, hasta dentro de 15 días, no tendremos la continuación de estos actos. Como os dije, voy a dedicar esta sesión de hoy, que de alguna manera quedará también introductoria, a hablar sobre todo de Santa Teresita en su relación con Escola Cordisiesu, mejor dicho, pensando según el llamamiento espiritual de Santa Teresita, nuestra vocación, y nuestra vocación como sección del apostolado de la oración. El otro día le enseñaba yo al padre Suñer, y le dije que lo encontraba muy providencial, una cosa que de alguna manera se me había olvidado. El año 71, en Cristiandad comenzamos, había habido alguna noticia de que se movía gente pidiendo el doctorado de Santa Teresita, pero no había los actos que hay ahora, que son declaraciones colectivas del episcopado francés y del episcopado español en conferencia episcopal, y actos que salieron en revistas carmelitanas de las órdenes carmelitanas que han pedido a la Santa Sede esto, ¿no? Pero había habido alguna noticia que aprovechamos nosotros para poner en marcha esto y comenzamos a hablar del tema. Y este número, que es en enero del 71, por tanto hace muchísimo tiempo, se dedicó un número, bastantes páginas, al tema de Santa Teresita como posiblemente doctora de la Iglesia, declarada por la que se podría declarar doctora de la Iglesia, y que también movíamos la idea de que podría ser declarada patrona del apostolado de la oración. Y en este número, me parece que es la única vez que el padre Cayuela, que escribió tantísimo en Cristiandad, sobre todo por el gran interés que tenía la señorita María Asunción en suscitar su colaboración, pues es el único artículo que fue en forma de editorial. El editorial es del padre Cayuela, de enero del 71, podéis ver, se llama Santa Teresita, Niño Jesús, doctor de la Iglesia, patrono del apostolado de la oración. Es un artículo muy fervoroso, y a mí simplemente quiero recordar, llamar la atención, si lo queréis leer, dos cosas. Primero, dice, los que colaboramos en la revista, no podemos olvidar, los que tuvimos la dicha de vivir en íntimo trato con el que fue su fundador y por varios años su certero guía y luminoso inspirador, el venerado y amadísimo padre Ramón Orlandis, que su devoción entrañable a Santa Teresa de Lisieux y el profundo estudio de su vida y sus escritos fue una de las características más señaladas de la espiritualidad y de su acción apostólica, más señalada y capital, como os dije, central. Y dice aquí una cosa que yo sé cosas de estas, pero el padre Cayuela, que tenía con él realmente una gran comunicación muy profunda, explica una cosa que no sé en qué consiste exactamente, pero lo dice así. Era un hombre que no le era muy discreto en cosas de ese tipo. Era de ver, y se mostraba como cosa notabilísima, que aquel eminente filósofo y teólogo, que dominaba a la perfección las lenguas latina, griega y hebrea, versadísimo en la teología de la historia, acudía continuamente a buscar inspiración, luz y acierto en los escritos de Santa Teresita. El articulista, que ha sido invitado para ser como el portavoz en Cristiandad de esta idea e iniciativa, tiene muy presente, y lo consigna con emocionado recuerdo, que muchas veces al entrar en la habitación del padre Orlandis, como lo hizo por varios años muy asiduamente, cuando el padre Cayuela era superior del CASPE, los últimos 3 años casi de la vida del padre Orlandis, del año 54 al 57, estaba en continuo contacto con el padre Orlandis, ¿no? El padre Orlandis entonces ya estaba muy indispuesto del aparato digestivo, apenas podía comer de una forma normal, de modo que no comía ni cenaba con la comunidad, tenía permiso para que las señoras del apostolado le preparasen algunas cosas, algo caliente también, etc. Le cuidaba prácticamente la Lolita Palau, de acuerdo con el padre Cayuela, que ciertamente incluso vigilaba lo que hubiese alimentado y que no que se quedase sin comer nada por esta situación. y le visitaba continuamente. Padre Cayuela, que era el superior de la casa, subía a la Aurea 15 y iba a ver al padre Hernández. Dice, al entrar en la habitación del padre Hernández, como lo hizo por varios años, muy asiduamente, se sorprendía arrobado en extática contemplación, a la vez intelectual y sensible, como quien veía cerca de sí a Santa Teresita, y tenía con ella coloquios de afecto entrañable. Se la encontraba, diríamos, hablando con Santa Teresita. ¿En qué sentido y en cómo? De algunos de los cuales fui partícipe con indecible edificación y gozo de mi alma. Sin esto no quiere decir que tuviesen una visión, no dice más que lo que dice. Pero quiere decir que el padre Orlandis, ante el padre Cayuela, no disimulaba que estaba en comunicación espiritual con Santa Teresita, y esto fue un rasgo de su vida, ¿no? Sin esta comunicación espiritual, vivida, una comunicación mística, que no es una aparición, la comunicación mística, sin ninguna aparición externa, ni imaginativa, ni intelectual, ni ninguna locución, como describe San Juan de la Cruz, se da en la vida espiritual comunicaciones místicas, no solo con Dios, que está viviendo siempre en nosotros y en la vida mística puede hacernoslo sentir, sino en los santos, unos con otros, ¿no? Y los describen los santos que han tenido experiencias de estas, como se comunican, etc. Por ejemplo, Santa Margarita con San Francisco de Sales, ¿no? ¿Recordáis? Con San Juan Evangelista, etc. O con San Claudio de Colombier, ya en el cielo, que ella aseguraba que estaba en el cielo. Y pues padre Orlandis, aquí lo dice padre Cayuela, yo no hubiera dicho nunca esto si no fuese que está escrito en cristiandad. Lo encontraba como en comunicación con el Santa Teresita, en coloquio con ella, del cual alguna vez el padre Cayuela tuvo la edificación y gozo de participar, quiere decir que el padre Orlandis debía hablar en voz alta, pues como quien hablaba con Santa Teresita. Y el padre Cayuela le dejaba hablar y le escuchaba y estaba allí sin molestarle. Esto yo lo sé con certeza. Si no hubiera habido una comunicación extraordinaria de tipo místico, comunión de espíritu, una convivencia entre Santa Teresita y el niño Jesús, que había dicho cuando dijeran si en el cielo oraría por ellas, dice, no, bajaré. ¿Recordáis? Santa Teresita dijo que pasaría al cielo haciendo el bien en la tierra, y que no solo oraría por sus monjas, sus hermanas carmelitas y por la comunidad de Lisia, sino que bajaría. Pues bajó. Bajó. Si no hubiera sido por una acción de presencia en la iglesia de Santa Teresita, lo cual es una cosa tan característica de Santa Teresita, de un modo u otro, con providencia, que se deja sentir, etc., que el cardenal Jouvain, dándole el pésame a mi cuñada, le dijo que tuviese la certeza que, así como había dicho Santa Teresita que estaría presente en la tierra, pues su marido Antonio no lo dejaría desde el cielo. Lo cual es sencillamente es un efecto de la comunión de los santos. Los bienaventurados están con nosotros, y podemos pensar en ellos. Y podemos, yo lo hago continuamente con Escola Cordisieso. Yo puse las oposiciones del Instituto Balmes bajo el patrocinio del padre Orlandis, y puse las oposiciones de la Cátedra Metafísica bajo el patrocinio de Jaime Bofill. Lo recuerdo perfectamente, era el patrono de mis oposiciones, lo rezaba explícitamente, y lo decía con otros y con amigos míos, recemos a Jaime Bofill. Y lo podría recordar que en gloria esté el padre Rives Montaner, que me hacía compañía en las posiciones de metafísica. Rezábamos a Jaime Goy. Y rezaba a Puches de Escola. Pues el padre Orlandis estaba en unión con Santa Teresita de oración y de presencia y providencia, como lo estaba el padre Ignacio Casanovas. Si vosotros buscáis un libro que se llama L'ànima de Santa Teresina de l'Infant Jesús, que después se publicó en lengua castellana, y L'ànima de Santa Teresa del Niño Jesús, en lugar de prólogo o introducción, tiene unas páginas breves, muy, muy emotivas, muy profundas, que se llaman ex voto. O sea, el publicar aquel libro, el padre Casanovas, es como hace un ex voto, como si ponía una pierna de cera o una cosa, ¿no? Ex voto, que es lo típico de los ermitas, un ex voto. El libro del padre Casanovas es un ex voto. Y en este ex voto, que el libro está publicado, Fumen de Pietat, que dice que pone bajo, en este ex voto se confía en el protección, el patrocinio de Teresita, el Niño Jesús, todas las obras de esta casa, que está toda ella, sota la seva protección. Y lo dice de una manera, que alguna vez lo he comentado, que uno tiene la impresión de que el padre Casanovas no hablaba simplemente por convicción de que Santa Teresita era una santa que hacía muchos favores y que y si uno se confiaba a ella, pues le apoyaba y le protegía. Sino es el libro lo hace como un agradecimiento por una protección sentida, ¿verdad? Petit es testigo como Mossèn Fàbrega nos contó a él y a mí que el día 18 de julio, ¿verdad? O 19, el día que estaban quemándose todas las iglesias de Barcelona, como aquello no era una iglesia, la casa, que tampoco era de los jesuitas, era un patronato, aquel, pues encontraron, no sufrió ninguna violencia, la casa fue siempre utilizada de un modo u otro, cedida, ocupada, etc., pero pudo pasar entero el edificio de nuevo a sus fundadores, al volver a ver libertad en Barcelona. Pues explica cómo el Mossèn Eudald Serra, con su monaguillo, como quien dice, su sacerdote que lo había formado y protegido incluso económicamente, Ángel Fàbrega, fueron al sagrario, sumieron todas las formas consagradas y después se arrodillaron ante Santa Teresita. Y Mossèn Eudald, hablando en voz alta y diciendo, oyéndolo sin otro testigo que Ángel Fàbrega, puso el porvenir de todas las obras de aquella casa y de aquella casa bajo la protección de Santa Teresita. Yo recordando el exvoto del padre Casanovas y la escena de confianza tremenda que nos explicó Ángel Fàbrega de Mossèn Eudald, me gusta encontrar en Cristiandad, en este artículo del padre Cayuela, que dice esta cosa del padre Orlandis, de su unión con Santa Teresita, la presencia de Santa Teresita en su vida, como quien está en coloquio con ella. Queriendo explicar entonces por su cuenta las razones por el doctorado de Santa Teresita, diciendo que se podría hacer de esta manera o de otra, él opta por basarse en las mismas palabras de Pío XI al beatificarla, al canonizarla, por decir, con lo que han dicho los papas al canonizarla, ya está, hay motivo suficiente para entrar en el doctor de la Iglesia, ¿no? Pero antes cita que se podría estudiar su pensamiento y mostrar cómo en sus escritos espirituales hay toda una luz de doctrina que tiene méritos excelentes para que sea declarada por la Iglesia. Dice, pero esto ya está hecho. Lo tenemos en la preciosa y perfectamente lograda obra de la Alma de Santa Teresita en Jesús, del insigne escritor Padre Ignacio Casanovas. Y entonces escribe el contenido del libro y dice, con tal lucidez y abundancia de datos presenta el Padre Casanovas esta maravillosa doctrina de la Santa, que al terminar su lectura no puede uno menos de reconocer que ya está hecho el deseado estudio. Ya está puesto de relieve los excelsos merecimientos de la santa para recibir el título de la Iglesia. A dicho estudio, pues, nos remitimos. Se puede ver en el volumen séptimo de las obras del padre Casanovas, Vaupensiana, Durán y Bas, Barcelona. Ahora a mí me emociona que el año 71, en enero, saliese una mención del padre Casanovas tan profunda y una cita de este libro suyo, tan oportunamente aducido para un argumento, si es lo que escribió para Casanovas prueba que podía ser declarado. Claro, hay otros libros, sin duda, no muchos más, pero en fin, tres o cuatro de Filipón, Pichitot, etcétera, unas cuantas obras son definitivas. Pero era muy oportuno que el padre Cayuela citase una obra escrita en Barcelona, por el que había fundado el Comendador de Piedad. Y providencialmente está en la revista en enero del 71 esta alusión. Como que tampoco no es ningún secreto, lo he dicho otras veces, y además estaba, era una visita de las varias que tuvieron que hacer, algunas muy numerosas y otras de pequeño grupo, cuando fuimos Petit, Forment y yo, ellos dos a título de miembros del patronato de Balmesiana, yo porque Petit quiso que estuvieran, a hablar al doctor Jubany para que apoyase, cuanto que Escola Cordillera es una obra como sección del apostolado, una obra de la diócesis, cuyo porvenir tenía que ser revelado por el prelado barcelonés, y por la relación que tiene también la mitra con la casa aquella, etcétera, con la valenciana, pues fuimos a pedirle que apoyase que nosotros fuéramos a Balmesiana. Y a mí se me ocurrió darle el siguiente argumento. Es muy congruente que la obra que fundó el padre Orlandis se asocie y se incorpore a la obra que fundó el padre Casanovas, porque los dos fueron profundos devotos de Santa Teresita de Jesús. El padre Casanova es más conocido públicamente por sus obras escritas, el padre Orlandis, pues también público por su escrito en el momento de Florencia y por todo lo que ha sido Escola Cordillera, que no existiría sin Santa Teresita. Y el argumento que dimos, y precisamente aquel día, antes de entonces, antes de aquel día yo, con el doctor Jubany, tenía una extraordinaria dificultad de trato. Es decir, si cada uno se entiende con quien se entiende y no se entiende con quien se entiende. Pero Santa Teresita se ve que lo preparó, porque al morir mi hermano Antonio, que se trataron siempre de tú, toda su vida, cuando era cura, cuando era obispo auxiliar, y cuando era arzobispo de Barcelona y cuando era cardenal. Entonces yo tuve que ir a ver al cardenal Jubany, en nombre de la viuda, para pedirle un favor por la familia, que viniese otra vez a un acto de familiar, etc. Y entonces nos pusimos a hablar de mi hermano Antonio. Y entonces los dos nos emocionamos mucho, nos sentimos unidos. La primera vez que entré en comunicación sincera con el cardenal Jubany y vi que era una persona creyente y que... Porque a veces no me lo parecía, perdonen que le diga a mí, la manera de gobernar la Iglesia, los prelados actuales, si fuesen plenamente consecuentes, no podrían mantener en el profesorado a gente que no tienen fe, por lo menos en lo que escriben. Y los profesores tienen que tener fe, que se sepa, que se vea en lo que enseñan en el aula, no solo para su casa. Pero la vida es muy complicada, y entonces yo lo que les digo, estoy absolutamente seguro. El cardenal Jubany es muy devoto de la Virgen, lo cual ya lo sabía de las cosas de Lourdes, es muy devoto de Santa Teresita, muy sinceramente devoto de Santa Teresita. Y Petit me dijo, te he escuchado con mucho interés, ¿no? Porque yo le relacioné el espíritu de Santa Teresita con el modo de entender los ejercicios de San Ignacio, el padre Casanovas y el padre Orlandis. Un modo integrable con la espiritualidad de Santa Teresita, porque había una manera de no entender, pero muy, muy común, los ejercicios de San Ignacio, que hacía que quedase Santa Teresita como una cosa. Había jesuitas muy ignacianos, pensaban serlo, que unos escritos con Santa Teresita los veían como si fuese un quietismo o una cosa así, de que, una línea desviada de espiritualidad poco sólida. Ocurren cosas muy raras en la Iglesia, entre los hombres, ¿no? Al comentarle yo la profundidad del ignacianismo y del teresianismo del padre Orlandis y del padre Casanovas como una razón por la cual Escola podría tener un lugar muy bueno en la Balmesiana, porque era lo más intrínseco de la obra del padre Casanovas, o espiritual era esto. Pues me dijeron, los que estaban conmigo, que me escuchó con mucha atención y simpatía, te escuchas con Mary, decía Petit, me escuchó con naturalidad. Por eso yo digo, con toda tranquilidad, y para dar conmigo, al dar con esto también, por mi parte, un testimonio de esperanza, a pesar de todas las dificultades que hemos pasado y pasaremos. Yo tengo la convicción de que Dios nuestro Señor ha querido lo que ha ocurrido, permitió todo lo que hubo de malo en lo que ocurrió, pero ha sido todo para mayor bien y será para mayor bien. No sé cuánto tiempo tardará en arreglarse todo definitivamente, tal vez nunca se arreglarán las cosas definitivamente, porque en la Iglesia se vive así. Todo lo que no es de institución divina puede ser suprimido y en algún momento puede serlo con justicia o con injusticia, por falta de fidelidad de los miembros de una obra, por incomprensión de los superiores que pueden suprimir una obra buena, con tal de que no enseñen lo contrario de lo que es de fe, pues los papas pueden, no es infalible, no, nadie tiene que creer que Clemente XIV obró muy rectamente al suprimir la Compañía de Jesús, no es de fe, tampoco es de fe que se equivocara, ¿verdad? No sé si me explico, pero si se puede suprimir la Compañía de Jesús, se puede suprimir Escola Corris y eso, o el apostolado de la Orden de Dios. Lo cual a mí pensarlo me duele mucho. Supuesto que siempre se está colgado de la mano de Dios y lo que perdura siempre es la misma, lo que Dios quiere. Yo creo que la obra que surgió por esta providencial comunicación de espíritu entre Santa Teresita de Jesús y el jesuita Ramón Orlandis, y también la presencia de ella en una casa que está toda ella confiada por el padre Casanova, Monseñor Dalserra, al patrocinio de Santa Teresita, cuyo servicio está y de cuyo espíritu quiso vivir, pues creo que es una cosa que Dios la irá llevando, y nosotros tenemos que tener confianza, paz y humildad. Tengo esta convicción. Entonces vamos a pensar algunas cosas sobre Santa Teresita en relación con el espíritu de la apostolación para entender mejor por qué, cuán congruentemente es pensada por nosotros y por el padre Cayuela como posible patrona del apostolado, y cuántos títulos tiene precisamente su doctorado de la Iglesia para ser nuestra orientadora en la espiritualidad de Escola Corris Iesu. Pero Santa Teresita, que ella dice que con un lenguaje muy ortodoxo, porque si no, no hubiera sido aprobado sus escritos, que Dios le ha enseñado un camino nuevo, un pequeño camino del todo nuevo. Y claro, esta novedad no puede ser una innovación contraria al Evangelio. No se podría decir sin herejía que una cosa esencial a la vida cristiana se hubiese perdido de vista en la Iglesia. Esto es una proposición condenada. Pero no podemos tampoco escudarnos en que es condenado decir que la Iglesia se ha oscurecido lo más esencial de las verdades evangélicas para pensar que siempre las vemos muy claras o que vivimos de ordinario en vida cristiana. Decir que el cuerpo visible de la Iglesia, que está compuesto de pecadores redimidos, y algunos están en gracia y otros no lo están y todavía siguen en el cuerpo de la Iglesia, aunque sean miembros muertos, pero pueden revivir por la penitencia, etcétera, ¿no? Y ya, como sabéis, pues se pueden ejercer en la Iglesia potestades sacramentales de absolución de los pecadores estando el confesor en pecado mortal. Esto es de fe pensar que es así, porque si no, como que nadie sabe si está en gracia de Dios él o los demás, nunca sabríamos si nos confesamos. Esto lo enseñaban algunos herejes medievales, que si el confesor estaba en pecado, no podía absolver los pecados del pecador. Esto es una herejía. La iglesia es visible. Y los sacramentos, en este sentido, se ve como el sacerdocio y ministerial es externo. Estando en pecado el confesor, absuelve los pecados del penitente. Externo. A él no le beneficia, aunque cumple su deber. Por tanto, no, saber que en la Iglesia, que es santa, que está inspirada por el Espíritu Santo, que la rige el mismo Espíritu Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, hay entre los hombres que la componemos una menor penetración en esas verdades, una en consecuencia con ellas, que hay corrientes, maneras de ser, maneras de no ser, diríamos, que no responden plenamente al Evangelio, ¿no? Que la Iglesia está siempre llamada a la conversión, ¿no? Porque tantos santos han hecho una labor de reforma, ¿no? Y las órdenes religiosas han perdido su carisma y han vuelto reformadores a restaurarlas, etcétera, etcétera. Pues, quiero decir, no hay que escandalizarse, a pesar de que no se pueda decir que en la Iglesia se haya oscurecido el Evangelio, no hay que escandalizarse de lo que ha pasado con Santa Teresita. Ella dice que había descubierto un pequeño camino, todo nuevo, pequeño caminito, que subraya sobre todo que es muy común, que sirve para todo el mundo, y que si se entiende, pues que los almas grandes a lo mejor no lo entenderán, pero lo entenderán todo el mundo, ¿no? Y entonces nos encontramos con esto, que es una de las cosas que más me sorprenden, es lo que dijo Pío XII. Está publicado en Cristiandad, una vez de las que se publicaron Pensamientos y Ocurrencias. Dice, lo que ella ha reencontrado es el Evangelio, el corazón mismo del Evangelio. Un poquito fuerte, ¿verdad? Porque reencontrar una cosa es volver a encontrar una cosa que se tenía y que estaba como perdida. En la medida en que se reencuentra una cosa, en la misma medida en que estaba perdida. Y dice Pío XII que Santa Teresita reencontró el corazón mismo de Dios. De modo que cuando Santa Teresita dice que su camino es nuevo, se ve que Dios le daba a sentir que daba a traer un nuevo mensaje, que a pesar de que está en los textos evangélicos y en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que está de alguna manera en todos los santos, no obstante, pues pasa que cuando lo encuentras, cada vez que lo vuelves a pensar o te suena o lo rememoras o lo lees otra vez entendiéndolo, te viene totalmente de nuevo, aunque te lo hayas oído explicar y lo admitas y tengas experiencia que ha sido la salvación de la fuente de que exista Escola Cordillera y la salvación de tu vida, pero cuando lo encuentras de nuevo te viene de nuevo y piensas, lo cual también es verdad, nunca lo había entendido. De modo que por eso hay que reiterarlo siempre, para que si Dios nos lo da a entender, lo entendamos más y más y más. Entonces, unos cuantos puntos que claro, yo pues no voy a sintetizar este mensaje. Vosotros ya habéis leído Santa Teresita, os invito a que lo leáis siempre. Voy a pensar unos puntos que me parecen especialmente significativos para el apostolado de la oración, y en qué sentido precisamente la Escola Cordisiesu, que no existiría sin la espiritualidad de Santa Teresita, la podrían más conscientemente poner al servicio del apostolado de la oración. No habría tiempo de decir mucho, he cogido unos cuantos textos. Comenzaré por uno que es bastante sorprendente. Yo el otro día pues tuve ocasión de citar ante el padre Mendizábal, que ya lo conocía, pero que parece que lo tenía un poco olvidado. Santa Teresita dice esto: le habían confiado una correspondencia con un misionero de Asia, pero después, el último año, a fin de mayo, esto está escrito en pocos meses antes de morir, me disteis un segundo hermano, es decir, la madre María de Gonzaga, la priora, le concedió una nueva correspondencia. Y al hacer sobre mi reflexión, que habiendo ofrecido ya mis pobres méritos para un futuro apóstol, tal vez no tenía que hacerlo a las intenciones de otro, me disteis esta respuesta: la obediencia doblará mis méritos. En el fondo de mi alma yo pensaba bien esto, y puesto que el celo de una carmelita debe abrazar el mundo, espero incluso con la gracia de Dios ser útil a más de dos misioneros. Esto, ahora, después de haber sido proclamada patrona de las misiones, el texto tiene una gracia muy grande, patrona de las misiones. Espero que mi oración será útil a más de dos misioneros. Ruego por todos, sin dejar de lado los simples sacerdotes, cuyo ministerio es tan difícil a veces como los que predican entre los infieles. Esto está escrito en su tiempo, después que tanto se ha dicho que se necesita una nueva evangelización de los países que fueron cristianos, por tanto que predicar la fe de Cristo en Barcelona es, de alguna manera, puede ser tan nuevo como predicar a los japoneses San Francisco Javier. En otro sentido es distinto, pero que de alguna manera también hay la dificultad de convertir a los que ya lo saben y de volver a hacer que piensen una cosa a los que no han pensado en ella. Es muy difícil, las sociedades cristianas enfriadas y que viven su vida colectiva y cultural y política como si el ateísmo fuese lo racional, y que esto se admite en la práctica incluso por gente que son católicos de alguna manera, y lo son, y por otros muchos en cambio pues se postula como progreso, como una maduración. Una anécdota: el otro día, para justificar las evoluciones ideológicas que tiene que hacer un partido, dijo un político español: el socialismo no es una religión, lo que no cambia son las religiones, las supersticiones y los dogmas míticos, estos se aguantan firmes, son los fanáticos. Los políticos somos gente racional, que funcionamos al compás de los tiempos. Algún católico pensaría: hombre, y esto todavía dice esto este señor, y no se enteró del Vaticano II y de que la Iglesia ha cambiado para ponerse a la altura de los tiempos, que ha hecho un ayornamiento, ¿no? Usted se piensa que la Iglesia es inmutable como se entendía antes, ¿no? Y nos dice que las políticas tienen que adaptarse a los tiempos, las religiones no se adaptan a los tiempos. Y así estamos en este contexto. Predicar que Cristo es el mismo ayer, hoy y de siempre, y en nombre de esta mismidad, y exigir los cambios que los tiempos exijan, y las renovaciones y los redescubrimientos del Evangelio que exige la fe, es sumamente arduo. Santa Teresita lo comenzaba a ver, que su ministerio es a veces tan difícil como los apóstoles que predican los infieles. Y entonces, después de decir que piensa hacer bien a más de un misionero y que ora por todos los sacerdotes y por todo, dice: en fin, yo quiero ser hija de la Iglesia, como nuestra madre Santa Teresa. Esto de que yo soy hija de la Iglesia es una palabra de Santa Teresa de Jesús, no en sus escritos, sino en testimonio de los que presenciaron su muerte. Esto es lo dijo Santa Teresa en su lecho de muerte. Yo quiero ser hija de la Iglesia, dijo Santa Teresa. Y Santa Teresita dice, yo quiero ser hija de la Iglesia como nuestra madre Santa Teresa. Y rogar por todas las intenciones. Del Papa, sabiendo, porque lo retocaron un poco y es más elocuente en el texto original, sabiendo que estas intenciones abarcan el universo entero. He aquí el fin general de mi vida. Y esto está escrito 4 meses antes de morir y después de haber escrito la carta a su hermana María de Rosal. En que está el texto de las vocaciones, todas aquellas vocaciones. Posterior a las vocaciones, todavía Santa Teresita se cree autorizada a formular un resumen del fin de su vida. El fin de su vida es rogar por todas las intenciones del Papa, porque estas intenciones abarcan el universo. Bueno, Santa Teresita, cuya vida se centra, como sabemos, en una oblación de víctima del amor misericordioso. Decir que el fin general de su vida es orar por todas las intenciones del Papa, porque abarca el universo entero, es entender esta oración por el Papa exactamente como una oración de oblación de la vida para ser víctima con Cristo en el servicio, que es lo que elogia, lo que dice el Vaticano II, que tiene que hacer todo cristiano por ser bautizado, y lo que elogia Juan Pablo II al apóstol de la oración de haber difundido. Nosotros también sabemos que el texto del Vaticano II fue redactado por un hombre del apostolado de la oración italiano. ¿Eh? Pero es que el concilio no cita, allí no cita nada apostolado, pero dice lo que el padre Lamier propugnaba, la oración de la vida, unida al sacrificio eucarístico. Ahora bien, emplear la fórmula, el fin general de mi vida es orar por todas las intenciones del Papa, porque estas intenciones abarcan el universo. Es una cosa, no se puede decir una cosa más profundamente, internamente elogiosa del apostolado de la oración, porque esta fórmula, intenciones del Papa, es la fórmula del mensaje del corazón de Jesús. Antes no se decía así esto. Podéis, no tenéis que encontrar en un autor del siglo XVIII, oremos por las intenciones del Papa. No, esto es una cosa. Esto fue la movilización de la plegaria universal de todos los católicos al servicio de la Iglesia, que suscitó, sobre todo el padre Lamia, a partir de la que se encargó de la apostolación. De modo que Santa Teresita nos presenta como fin general de su vida una oración que es unión con el Papa, que tiene una voluntad especial, incorporar la vida entera a la voluntad salvífica universal de Cristo. ¿Cuánta razón para que sea patrona del apostolado de oración? Vamos a otros de otro tipo. Santa Teresita, que daba siempre su camino nuevo, pequeño camino, siempre tiene el empeño de exponer que Dios le daba a entender lo que puede llevar a la santidad a todo el mundo, aunque no tenga un templo heroico, ni tenga talante para penitencias como las que hacían los santos. Y dice con una especie casi de ironía que ella no puede volar como los grandes santos, que eran águilas, que ella le basta con ser un pequeño pajarito, ¿verdad?, que está allí, que no puede volar, que se... Si se mojan las alitas y puede moverse, pues dice lo que hay que hacer. Cuando uno pequeñito, impotente, pues le viene la lluvia y se encuentra, pues, mojado por la lluvia y sin poder mover las alas. Dice, y que hay nubes y no se ve el sol y no ve nada. ¿Lo dice? Reste la canmen. Quedar allí. Cuanto menos, esto por lo menos. En todo caso, estarse, perseverar ante Dios, decir, aquí me tenéis, Señor, deseo la salvación del mundo, soy vuestra víctima de amor misericordioso, no puedo hacer nada, espero que vuelva esto, y este en aquella fábula, aquella especie de parábola que se inventa ella para explicárselo a su hermana, esta que decía ella que no la entendía porque era demasiado grande, termina esta historia, venía que espera que el águila divina la vendrá a recoger y se llevará eternamente con él, ¿no? Bien, por tanto, con la universal voluntad de salvación, que es lo que el padre Lamiar quiso suscitar en, a través de la postulación en los cristianos, con la unión con la Iglesia, hija de la Iglesia, jugando con el Papa, porque las intenciones del Papa abarcan el universo. Aquí el padre Landis diría, con mucha razón, del Papa Papa, no se trata de lo que quiera Wojtyla o Montini, sino de lo que quiere el Papa por ser sucesor de San Pedro. Que suponemos que todos los papas de un grupo participarán más o menos en esta conciencia, ¿no? Pero en fin, se trata de lo que es la intención del Papa en cuanto tal, para lo que está en el mundo. Y esto, ofreciéndolo, este que es el fin general de su vida, ofreciéndolo como un camino para el cual todo cristiano es apto, que todo cristiano puede recibir. O sea que es notabilísimo lo que pasó con los escritos de Santa Teresita, estos manuscritos autobiográficos últimamente hechos después cuando ya se pudieron publicar auténticos, etc., explica cómo la primera publicación en forma de historia de un alma, bastante rehechos, ¿verdad?, cambiado el orden de los capítulos, fingido inicialmente que se dedicaba todo a María de Gonzaga para que no tuviese celos la priora, que si no, no hubiera permitido que se publicaran. Por tanto, hubo que hacer un poco de concesiones a la vanidad de la madre superiora, ¿no? Y se publicaron 2000, con mucho recelo de que no sabían qué hacer con aquellos 2000 ejemplares. Se agotaron en días, como quien dice, y después comenzó la traducción a todas las lenguas. Pues es uno de los libros absolutamente más vendidos y más traducidos de todo lo que se ha escrito en el siglo XX. Es un caso tremendo. Los escritos de Santa Teresita siempre se reeditan, siempre se publican, pero bueno, que salen. Ha sido leído por legión de almas, por multitud de almas. Además, ella decía que no tenía ningún interés en que la gente se enterase por sus escritos. Ella creía que tenían que hacer mucho bien. Decía, no, esto es un... A mí me da Dios este don para que lo comunique, pero lo importante es que Dios lo haga entender. Lo importante no es que lo haga entender yo, necesito que lo hiciese. Pues bien, os aseguro con toda convicción y por experiencia personalísima que el padre Orlandis, que tuvo siempre dificultad en reclutar gente y en que no se le escaparan y en que le entendieran y en que tuviesen celo por atraer otros y en que perseveraran y fuesen consecuentes, en lo que insistía más y tal vez lo que resultaba paradójicamente más difícil de entender, que todo lo que hacía se dirigía a esto y se centraba en esto, de modo que la consigna de la humildad humilde que llamaba el padre Orlandis, fórmula personal suya pero muy de Santa Teresita, ¿no?, de Jesús, la fórmula de la humildad humilde, es decir, una humildad como puede tener cualquier persona normal, que no hay que ser ningún privilegiado, ni hay que ser muy consciente, ni haber hecho ejercicios de San Ignacio, que Santa Teresita no los hizo, así tal como suena. Ni hay que tener una gran cultura espiritual, ni haber tenido grandes directores de espíritu para hacerlo. Humildad humilde. Sencillamente, pues, sentir que estamos en manos de Dios, que no somos nada, y que la gracia de Dios puede hacer en nosotros todo lo que Él quiera. Nosotros tenemos que orar que Dios cumpla donde quiera y de la manera que quiera sus designios. y tenemos que ofrecer nuestra vida humildemente por ser víctimas de la misericordia divina. Y esto era lo más profundo de Escola Policiosa, y es la razón de ser, lo cual la ponía intrínsecamente al servicio de lo que la apostolación tiene que ser, una obra que de suyo, y lo ha sido, es apta para ser muy divulgada. Una anécdota también parecida a la de la historia de un alma, que en el lycée no sabían si venderían 2.000 ejemplares. Miren ustedes, cuando apareció Le Messager de Cœur, uno de los mayores periodistas que han servido la Iglesia con la pluma, católico ejemplar, que Pío X hizo una carta a su hermano cuando editó sus obras completas, que viene a ser una especie de canonización. Hombre naturalmente muy combatido y considerado por muchos un monstruo de fanatismo y todo lo que ustedes quieran. Luis Bellot, que Pío X, tiene una carta que tremendamente elogiosa, estupenda. Luis Bellot, periodista como pocos, con una difusión de su diario L'Univers que superaba dejando en el ridículo a todos los órganos liberales y católicos liberales que hubo en aquel tiempo. Y leía todo el clero francés y todas las familias cristianas de Francia. Cosa tremenda. L'Univers escribió al padre Ramier cuando vio el mensajero, diciendo que no creía que tuviese porvenir, porque era demasiado exclusivamente religioso y místico. Él, que era un hombre político, combatía el combate ideológico, político-religioso, estaba en polémica continua con los enemigos de la Iglesia y sentía sobre todo la presencia del catolicismo en la vida política que estaba apostatando en Francia, el Occidente. Pero si ahora este sale con una revista piadosa, el mensajero Corazón de Jesús, a dar noticias de conventos y cosas de consagraciones de familias, y, en fin, a los pocos meses de ver, le dice que no tenía porvenir periodísticamente, porque era demasiado exclusivamente religioso y místico. Pues se descuida, porque el universo lo es. Yo supe en un congreso de San José que el mensajero del Corazón de Jesús polaco se caracterizó en los últimos años de su existencia, no sé si ha vuelto a reaparecer, lo suprimió el régimen estaliniano, lo suprimió, prohibió. Y cuando había hecho un apostolado de San José, admirable. Y entonces está escrito en Estudios Josefinos por un carmelita español que estaba en Polonia y que conoce mucho Polonia y sabe polaco, da el número, no me acuerdo, de suscriptores que tenía en Polonia el mensajero Corazón de Jesús cuando fue suprimido por los años 50, el régimen de Stalin en Rusia y el régimen posterior a la Guerra Mundial en Polonia. Pues por allí los años 50 y pico fue suprimido. No sé si dice que eran 130.000 o 250.000, no me acuerdo, una cifra tremenda. Pues es un apostolado que de suyo es comunicable a todo el mundo. Con él pueden ser evangelizados los pobres. Con él pueden ser llevadas a santidad a las almas pecadoras y pequeñas y débiles. Y Padre Orlandis, que tenía una misión especial de cultivar al servicio de esta humildad de la apostolación y de este espíritu un grupo de gente, inicialmente alumnos de los jesuitas y congregantes marianos y gente con vocación cultural que él fomentaba y exigía con mucho rigor que no perdieses el camino si Dios te llamaba al estudio y a la tarea universitaria, pues llevó a ser catedrático de Historia y Filosofía, de Filosofía del Derecho, de Historia del Derecho, Juan Ríos, padre Orlandis. Un hombre que suscitaba vocaciones universitarias, de catedráticos, lo que sea. Después te decía, si quieres ser sabio, vale más que te vayas. Y lo esencial era esto. Y él siempre sufrió mucho porque le hubiese gustado que hubiésemos tenido mayor fecundidad y mayor penetración. Un día me decía con cierto consuelo, sabiendo que las culpas tampoco se podía atribuir a él, ni siquiera a nosotros. El padre tal, provincial de la provincia de Aragón, antes de crearse la provincia de Tarraconense, que ahora llaman Cataluña, me dijo, los primeros años por allí, al cabo de 2 o 3 años de salir cristiandad. Al tiempo en que estaba yo muy metido en la redacción con Tomás Lamarca, que el redactor jefe, y lo hacíamos con mucha entrega y salieron unos números excelentes. Y aunque pasamos de 3.000 suscriptores. ¿No? El padre Holandis decía, habíamos tenido algo más antes, pues siempre fuimos para atrás. Me decía el padre tal, no quiero decir el nombre, pero sí, Cándido Mazón, es aragonés, no es ningún secreto. Me decía el padre Mazón, provincial. La revista que usted ha inspirado, en otros tiempos, con gente en otra mentalidad y con otras ideas, hubiesen perdido lo que tenían, tendría 50.000 suscriptores. Por Amazon. Esto es una razón para suponer que lo que hemos de decir en cristiandad y lo que hemos de hacer en Escuela Provincia es una cosa que es dirigido a todo el mundo, lo puede entender todo el mundo, si lo entendemos nosotros. Por otra parte, los tiempos son difíciles, porque las cosas que tenían que ayudar a entenderlo lo dificultan. Y una serie de obstáculos que nos complican la vida. Pero tal vez lo que más nos puede complicar la vida es la relación que hay ahora entre la fe y la cultura. Porque, miren, la fe es evidente. Es exigido, no es lícito, sino exigido, que impregne todas las dimensiones de la vida humana, todas. La fe no puede renunciar a penetrar pues, en todo lo que no sea ilícito. Y lo que sea ilícito tiene que rectificarlo y hacer que no sea pecaminoso. Pero entonces, a veces, lo decía el cardenal Ottaviani, tendemos a pensar que la fuerza de la fe consiste en la asunción de la cultura. Lo cual es falsísimo. No se evangeliza con la cultura, sino instrumentalizando la cultura al servicio de la fe. Solo la predicación de Cristo Salvador es evangelización. La enseñanza de la metafísica tomista no es anuncio de Cristo. Y hay que enseñar metafísica acorde con la fe. ¿Dónde haya que enseñar metafísica? Pero la predicación de la metafísica tomista no es cristianismo. La predicación de una correcta conciencia histórico-cultural de un pueblo no es la evangelización. Y los pueblos están muy desorientados en la conciencia histórico-cultural. Y hay que hacer al servicio de la fe y del reino de Cristo todas las tareas que hagan falta para rectificar los errores sociales y todo esto. La predicación de la doctrina social católica de la encíclica Rerum Novarum no es el anuncio del Evangelio. A no ser que se comience por el final de la encíclica, que no hay solución para nada social sin la caridad de Cristo que brota del corazón de Cristo. Quien no se atreva a decir esto, explicará todo lo que llaman el Evangelio social y no convertirá un alma. ¿Me explico? O sea que es complicado, porque los complicamos las cosas. Hay que sobretonalizarlo todo y saber que solo la gracia divinizante sobrenaturaliza. Que no hay nada que no esté llamado a ser elevado por la gracia, pero que solo Cristo salva. Y la dificultad para ser salvados está más que en nuestro pecado. Y mucho más que en nuestra debilidad. Está en nuestra falta de humildad. En nuestra falta de confianza. Porque si se mira bien Santa Teresita, resulta una cosa muy notable. Que predica mucho más la confianza que la humildad. Y es que sin confianza no hay quien sea humilde. ¿Cómo vamos a tragar la humildad si no tenemos confianza en Dios? llegar a donde llega ella, que cuando veía sus pequeñeces y sus debilidades y sus imperfecciones, se alegraba de que brillase en ella la misericordia de Dios, porque a pesar de todo se sentía amada por Dios y veía que continuaba amando a Cristo. Se gloriaba en esto, se complacía, agradecida en esto. Es la confianza. La confianza. Nos puede hacer humildes. Confianza. Solo Dios basta. Si entendemos esto, entonces podríamos perseverar en hacer como hemos hecho hasta ahora, cuando en la medida que Dios quiera, pues mejor la vocación que tenemos. Bien, hasta el otro 15 días, si tenemos.